Déjame decirte algo. Qué sorpresa verte. Quiero platicar contigo y decirte. Cada día más no dejo de pensar en ti, mi amor. Te extraño cada día más. Yo hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero. Quiero ser de ti solo un amigo más. Quiero que estés para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti solo un amigo más.